Trabajemos juntos, con unidad, con buen ánimo, con compromiso y sobre todo con institucionalidad. En estos elementos de un trabajo conjunto, estoy seguro que podremos rendirle las mejores cuentas a las y los sonorenses, cada quien en su ámbito de competencia. Cuenten en este su gobernador como un aliado incondicional de cualquier planteamiento que reciba del Sindicato del Seguro Social.